Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con Line del Momento. Viernes, Rubén, de mejores éxitos musicales. Estás escuchando una nueva radio digital, la nueva generación de la radio. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Luna. Fundamos a la más cordial bien a esta transmisión especial en el quinto día, intro 2.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, forma tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 5:36. Y tenemos cielos parcialmente soleados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 72 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente en 22 grados Celsius. Y estamos de regreso, sintonía, bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. En esta tarde estamos felices de llevar esta transmisión internacional del libro 2020. Invitamos activamente a su... Es una semilla de cambio, y habla que tenemos al de precios escritores quien nos has leído. Hoy contamos con la ausencia. Juan Alberto Vargas, psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, de posgrado en Psicología Clínica de la Salud y Desarrollo Humano. Es doctor por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha publicado más de títulos en revistas arbitradas e indexadas sobre la influencia del humanismo en las organizaciones de nuestro tiempo, abordando especialmente los temas de perfiles gerenciales, equipos de trabajo, liderazgo, motivación y satisfacción laboral, entre otros. Hasta el momento, ha escrito 6 libros. Publicó en Trillas los libros El proceso de convertirse en líder, Desarrollo humano en las organizaciones y Acompañamiento psicológico, una visión humanista. Publicó en la web Gestión y desarrollo del potencial del capital humano, una visión humanista y desarrollo humano en mindfulness, una visión integral del crecimiento interior. Está en prensa el libro Psicoterapia energética integrativa basada en la Atena. Se dedica a la enseñanza del sistema mindfulness, diplomado por el Instituto Mexicano de Mindfulness, miembro de la Red Nacional de Facilitadores en Mindfulness y la Asociación Internacional de Maestros del Mindfulness, a la psicoterapia energética integrativa y al desarrollo y aplicación de programas de manejo del estrés. Esta tarde nos presenta su libro, Mindfulness y Psicoterapia. Adelante, doctor Alberto. Poder compartir con ustedes este gusto y honor de compartir con tantos autores y con obras tan variadas e interesantes. Este, si bien no está dedicado exclusivamente para académicos o para personal de la salud, está abierta a todas las personas que están interesadas en conocer sobre mindfulness. Este libro para mí ha sido un reto, pero también un gran placer, un gran honor poder concluirlo, porque se los debía desde hace muchos años a mis estudiantes de mis cursos de mindfulness, especialmente del área de la salud, los que toman los cursos de mindfulness psicoterapia. Les había dicho que escribiría un libro. Bueno, pues aquí está, cumpliendo la promesa. Ahorita que anunciaba Francisco brevemente mi historial de vida, mencionaba que este libro está en prensa, ¿no? Ya no está en prensa, ya afortunadamente ya concluimos. Cuando me anoté para participar, estaba por concluirse la impresión, el libro ya está impreso y ya está en Amazon, entonces está listo y dispuesto. Pero bueno, vamos a presentarlo. Para mí, este libro es una aportación al nuevo campo que se conoce de la llamada medicina mente-cuerpo, ¿verdad? Agrupa muchas disciplinas y ciencias que se interesan en observar cómo mente, emoción y cuerpo son una unidad y cómo esto impacta la salud y la enfermedad de las personas. He llamado a mi propuesta, Mindfulness y Psicoterapia, el modelo de psicoterapia energética integrativa basada en la atención plena. Esto parte fundamentalmente de mi interés de dejar claro lo que el modelo pretende. Es psicoterapia porque está enfocada a ayudar a las personas que sufren. Es energética porque plantea la necesidad de mover la energía del cuerpo como un aspecto central del cambio. O sea, somos energía y la única manera en que podemos promover el cambio plenamente en nosotros es mover esa energía. Es integrativa porque toma diversos conceptos y técnicas, tanto humanísticas como conductuales, más otras que han surgido de mi propia experiencia a través de los años. Y está basada en la atención plena porque busco como objetivo fundamental de todo proceso terapéutico, de todo proceso de acompañamiento, llevar a mi paciente, a mi consultante, a experimentar la vivencia del presente. Esto es fundamental para la salud, alejarse del pasado, no preocuparse por el futuro, experimentar lo único real que tenemos, que es el presente. De ahí pues que tenga este nombre el modelo que presento en este libro. ¿Qué incluye la obra? Bueno, inicio describiendo de manera general qué es mindfulness, sus antecedentes, algunas bases filosóficas, también las bases científicas de sus alcances, sus beneficios para la salud y cuáles son las formas esenciales de practicar la atención plena o mindfulness. Posteriormente establezco la relación que existe entre mindfulness con la práctica terapéutica, en especial con el enfoque humanístico. También el perfil que debería desarrollar un terapeuta que desee trabajar bajo esta perspectiva. Al respecto, si ejerces la psicología o la psicoterapia sin experiencia en mindfulness, en una de las secciones, en la 1.4, describo plenamente un programa sencillo para iniciarse en esta práctica, ¿verdad? Claro, siempre es mejor profundizar y tener más formación, pero te da suficientes herramientas para que te inicies en la práctica de mindfulness si es que no has tenido oportunidad de hacerlo. Posteriormente expongo por medicina mente-cuerpo, que es un campo de investigación clave en estos tiempos para entender cómo funciona la relación entre los procesos mentales, emocionales y físicos. Hoy en día tenemos muy, muy claro que no hay un síntoma que no tenga algún componente emocional, así como no hay una emoción que no tenga un origen mental. Es que muy conectado con este campo disciplinar también surge lo que llamamos la psicoterapia energética. Así que también dedico una sección importante a describirla y también comentar lo que he tomado de esta nueva disciplina de la psicoterapia energética que incluyo en mi propuesta. Otro tema central de mi visión es la nueva teoría de la bioquímica de las emociones que desarrolló la doctora Candy Peirce, una científica muy importante de la biología molecular y que falleció hace pocos años, relativamente joven, pero a ella le debemos el que podamos entender cómo funciona la química de las emociones. Esto nos ayuda mucho a entender, ¿verdad?, las nuevas ideas sobre la memoria corporal y las llamadas emociones atrapadas. Como dice la doctora Candy Peirce, no debemos pensar en el cuerpo por un lado y la mente por otro lado. Dice, es la mente-cuerpo. Todo el cuerpo procesa información y en todo el cuerpo tenemos información guardada, emociones, situaciones que sin duda nos pueden afectar, bloquear o desequilibrar. Entonces, por eso ella dice, no hablemos de mente por un lado y cuerpo por otro lado. Hablemos de la mente-cuerpo, dice ella, ¿no? También en esta sección incluye una exposición sobre el estrés, el miedo y la depresión, que para mí son los factores más importantes del desequilibrio de la salud. Yo no soy mucho de usar la clasificación diagnóstica típica de psiquiatría, con más de 100 etiquetas que existen para diagnosticar los trastornos mentales. Yo creo que en esencia las personas tienen un perfil de conducta, de hábitos, y debemos irnos más a entender lo que es su personalidad y cómo funciona. Pero podríamos pensar que los principales síndromes que afectan a la humanidad hoy en día son principalmente estos tres: el estrés, el miedo y la depresión. Todos los demás para mí son variantes de estos tres. También como parte de la obra dedico como parte crucial, digamos, a explicar con detalle cuáles son las técnicas que he estado practicando. Al principio lo hice de manera desarticulada o espontánea, desde que me inicié como terapeuta hace más de 40 años, ya estoy algo viejito. Pero ya de manera integrada y sistematizada, articulé todo esto hace unos 15 o más de 15 años ya, y fue tomando forma el modelo que ahora les comparto, ¿verdad? Este modelo, que incluye aspectos como tipos de meditación, incluye lo que llamamos los anclajes, incluye fraseología protocolaria, incluye reprogramación positiva del inconsciente, incluye acupresión de puntos específicos del cuerpo, entre otras técnicas que todas en su conjunto nos permiten actuar de manera eficiente y práctica. Mis estudiantes y mis pacientes saben que normalmente mi modelo terapéutico es un modelo breve, es decir, difícilmente me tardo más de 8, 10, 12 sesiones en trabajar con las personas, porque les dotamos de los recursos necesarios para que puedan trabajar por su cuenta, ¿no? Entonces, aunque hemos tratado casos muy complicados, muy difíciles, cuando se asumen plenamente las diferentes técnicas, recursos y nuevos hábitos que les inculcamos, normalmente las personas resuelven su situación en un tiempo relativamente corto. Así que también comparto 15 casos de muy puntuales que yo he atendido y que ilustran la manera en que estas técnicas funcionan y ahí fueron utilizadas para el desarrollo y evolución positiva de las problemáticas de estas personas, de estos 15 casos que comentamos. Pues esa es en esencia la obra, es una visión general. Como les digo, aunque está enfocada a especialistas de la salud mental, creo que es una obra que es útil para cualquier persona que quiera involucrarse en la práctica de mindfulness y que las técnicas que mencionamos, que aunque son terapéuticas en sí mismas, pueden ser útiles para el desarrollo personal y para resolver situaciones propias. Así que los invito a revisarla, a estudiarla, espero les agrade. Ya está la obra disponible en la plataforma de Amazon. Basta con que ustedes tecleen Mindfulness y Psicoterapia, Alberto Vargas, y les aparece inmediatamente el libro que está disponible en ebook y en formato impreso. Pues espero haber dado una panorámica suficientemente amplia para motivarlos a leer este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Todavía nos quedan unos minutos para su participación. Si gusta ahondar más acerca del libro, efectivamente ya está en Amazon. Ya el equipo de Luna 9 Radio Digital lo ha solicitado. Le invitamos a la audiencia que también lo haga. Va a encontrar muchísimo material que sin duda va a poder aprovechar. Adelante, claro. Doctor Alberto. Sí, bueno, teniendo un par de minutos más, podría agregar algo que se me hace muy importante. Fíjense que, ¿cómo es que puedo integrar mindfulness con la psicoterapia? Durante mucho tiempo fueron caminos separados. Yo me inicié en la práctica de la meditación cuando estaba en la universidad y también ahí me inicié, quizás ahora está muy mencionado el doctor Jacobo Greenberg. Yo fui su discípulo, yo estuve con el doctor Jacobo cuando él se iniciaba también ahí como profesor investigador en la UNAM, y él fue de las personas que me motivó al estudio y a la práctica de la meditación. Y bueno, pues me volví una persona muy, muy apegada a estas prácticas en general, y al mismo tiempo fui desarrollando mi carrera, mi profesional como psicólogo. Sin embargo, los llevaba yo como separados, pero con el paso de los años vi la importancia que tenía aprender y desarrollar hábitos de meditación para la salud. Así que lo empecé a utilizar en la práctica clínica, aunque de una manera un poquito, digamos, irregular o no muy sistemática. Pero como comentaba yo, con el paso de los años, fue tomando fuerza, lo fui integrando con magníficos resultados con las personas que yo atendía. Así que creo que es algo interesante mencionar esa conexión que tuve desde la universidad con personajes tan importantes, con el doctor Jacobo Greenberg, y más adelante estuve en la escuela budista y estuve en muchas otras escuelas con la tradición advaita, aprendiendo meditación desde las fuentes más importantes, y eventualmente me permitió llevarlo pues a la práctica clínica, ¿no? Así que ojalá que puedan apreciar y encontrar algo de valor en esta obra para quienes se interesan en combinar las prácticas de meditación con las prácticas terapéuticas. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Les invitamos a adquirir el libro del doctor

Los invitamos a que participen activamente. Háganos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios. Gracias a quienes ya nos han hecho llegar sus preguntas para nuestro invitado. Adelante, María Luisa. Nos complace con la presencia de un hipacético. Él es el Alfredo Sosa Rodríguez. Nació en Mollendo, provincia de Islay, en Arequipa, Perú. Es un libre pensador, sus vivencias con el pincel como con la pluma. Es un artista plástico que trabaja con acuarela, acrílico, óleo, collage y arte gráfico. Asimismo, es poeta, actor de teatro, dentro de muchas cosas más. Su trabajo ha trascendido ya que sus obras han sido tanto en Estados Unidos como en México. Asimismo, sus obras han sido expuestas en la ciudad de Union City, Nueva Jersey, Colombia y Chile. Participa en este Festival Internacional del Libro 2025 en la categoría de poesía. Adelante, señor Alfredo. Bienvenido. Su micrófono es... Buenas tardes. Gracias. Sí, buenas tardes. Muy agradecido por esta jornada y ser partícipe de este festival, este quinto festival internacional de libro. Muy halagado por la invitación, justamente porque estoy desarrollando mi primer libro, que le he titulado Vivencias y Fantasías, y dentro de esa estructura que voy hablando de varios personajes, he empezado para este evento con coloquio o devaneos. He creado un personaje que se encuentra ante un amanecer y en realidad comienza a divagar entre sus pensamientos y fantasías algunas situaciones que ha vivido, ¿no? Y agradecerle al doctor Alberto Vargas, que escuché muy atentamente sus estudios, sus conclusiones y sus terapias que aplica, y se une a mi vivencia, se une a toda mi actividad que hago como artista, porque justamente el ser humano tiene este tipo de manifestaciones y la meditación es un camino, comprendiendo que nuestro cuerpo es altamente químico y que va reaccionando, y desde su formación en el vientre de la madre, que le va transmitiendo tanto químicamente como sus alimentos y emocionalmente también por todo lo que pasa a la madre, le transmite a los hijos, ¿no? Al hijo, al feto. Entonces, indudablemente que todo ser humano ya viene con una memoria, como dices, una memoria RAM, que es la que se utiliza para lo que tiene ingreso posterior, pero para que la máquina funcione necesita una memoria ROM, que es el que lee el lenguaje de la máquina. El ser humano es igual, viene ya con algo que se va activando de acuerdo a las vivencias del ser humano a medida de que va transcurriendo su infancia, todo lo que va absorbiendo, entonces va tanto en pensamientos como en emociones, ¿no? Porque primero el pensamiento, luego la emoción, el cúmulo, el proceso que hace el cerebro para poder llegar a una conclusión, a esas emociones y ese tipo de cosas, que es el comportamiento humano, ¿no? Porque son estímulos y que tiene una reacción química, ¿no? O sea, desde el miedo, la adrenalina, y el ser humano camina sobre esa gama de cosas, ¿no? De estímulos, ¿no? Entonces, y en ese sistema, digamos, de todos los seres humanos, a mí me ha tocado la suerte de poder tener la facilidad para transmitir en diferentes obras, ¿no? Lo que voy creando de acuerdo a las vivencias que uno va teniendo, de acuerdo a lo que va observando, ¿no? De otras personas uno va canalizando. Esa es la forma como he ido formando toda esta gama de situaciones artísticas, ¿no? Y en este caso, no sé si ustedes me permiten, quisiera dar lectura a coloquio o devaneos, por favor. Voy a darle lectura. Dice, él, un ser de figura gallarda, de abundante cabello y de mirada penetrante. Ya en el recodo de su vida, alegremente pensativo, caminaba don Juan junto a su musa, de verde mirada, de silueta con curvas y semicurvas. Una noche, camino a casa, tomado de la mano, dejaron un luminoso holograma. Hoy han pasado tantos años de la partida, pero como ayer, no se dan cuenta. Pero juntos han logrado distraer al enemigo del sentido agudo del tiempo ante el olvido. Con pausa, hoy ellos estarían disfrutando por necesidad más que por rescatar aquellos bellos momentos con los amigos, los de siempre, recordando para no olvidar lo vivido, aunque se asome la devastadora prisa. Prisa que los lleva por delante con la mirada firme, frente al estrellado cielo, agradecidos y otras veces apagados, como con los ojos cerrados al viento. Para evitar ser destruidos por la estrella fugaz que se lleva sus nombres. Son esos momentos que al pensar que aún durmiendo se están imaginando, ese afán de estar presente, no por casualidad, pero consciente de que existen en un tiempo gastado sin saber, ese que se pierde en el curvado camino de sinuosa huella y profundos abismos que al viento azota sus tensos rostros, de mejillas aún rojas por el frío de las almas mojadas de angustia y dolor, desconsolado sino, por la sombra de los caminantes que van distraídos con sus penas al hombro, aliviados por instrumento nuevo que encontraron, un destello en la noche que mirando las estrellas escandiló sus miradas. Brillaban en un halo como silueta de la amada en un vuelo desconocido que se desvanecía jugando, saltando entre los árboles. Camino abajo, solo dejaba una gran estela verde y perlas nacaradas a su paso, ráfagas de pensamientos tan irrealizables, la tranquilidad tan necesaria en este horizonte, aún latente de ser que se aferra al polvo. Don Juan, que se formó con tanta prisa, sin embargo, aún triste y cansado, pero atento al camino, desafiando al destino con la mirada fija en el cielo, en el firmamento, y sin ser valiente, aunque lo considere así la demás gente, pero pasa él como le es totalmente indiferente, porque su línea está trazada y goza su tiempo. Va de arriba al sonido del agua, entre el follaje, buscando esos ojos verdes, como minerales que brillaban en el espacio reducido de sus pupilas. Ahí están presentes, en otra infinita mirada, retenida cuando soñaba, junto a sus penas y alegrías, que aún sin ser muchas, terminaban en versos de un pasado recordando los viajes que quizás su imaginación lo llevaba con tanta precisión y brillo en los ojos, pasando la saliva para no cansarse, entre cuentos y anécdotas que para él son solo versos que le dicta su alma. Ahí he querido transmitirle todo lo que este personaje se encuentra ante esa realidad. Muchísimas gracias, señor Alfredo. Aún le quedan 4 minutos. ¿Gusta agregar algo más a su presentación o leernos otro poema? No, quisiera transmitirle que dentro de todo este trabajo, tanto literario como pictórico, he desarrollado también algunas pictóricas con su soporte literario, con un verso a esas obras, ¿no? Y hemos creado un colectivo artístico que se le hemos titulado de Perú Art, que con 5 artistas, de los cuales todos son pictóricos, y 2 son profesores también de literatura, y la idea, digamos, el objetivo de este grupo como colectivo es convocar a artistas y poder hacer eventos en los cuales en un momento pictórico tengamos también momentos literarios para de esa manera que el público pueda tener mayor cercanía a lo expresado por los artistas. Tenemos ya el proyecto para este 5 y 6 de mayo, una exposición pictórica que le hemos titulado Un collage para mamá. Estamos invitando a, somos 5 artistas, estamos invitando a 5 artistas, somos 10 que estamos presentando obra en el Salón San Martín de la Municipalidad de Pueblo Libre. Y el día 15 de abril pasado, que es el Día Mundial del Arte, SIDERA, un grupo también de proyectos de arte, con colaboración de Peruar y el Rotary de Pueblo Libre, el Rotary Club de Pueblo Libre, hicimos un encuentro por el Día Mundial del Arte con artistas del extranjero y material visual del extranjero y presencial de nacional. Fue una jornada donde interactuamos con jóvenes y personas adultas, tratando de transmitirle algunos formatos y algunas técnicas de pintura en memoria de Leonardo da Vinci. Así que seguimos. Para este año tenemos un proyecto para la primavera, hacer un concurso en un parque grande por aquí. Luego, en diciembre, en noviembre, vamos a hacer también un encuentro por la Navidad, que va a ser también a nivel internacional. Muchísimas gracias, pues estaremos pendientes de cada una de sus actividades. Agradecemos que esté hoy con nosotros. Y les invitamos a nuestra querida audiencia que nos deje sus comentarios acerca de qué les pareció la participación del señor Alfredo Sosa, así como hacernos llegar sus saludos, preguntas o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas o al número +1 551-254-8201. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1534, un día como hoy, Francisco Pizarro funda la ciudad de Jauja convirtiéndose en la primera capital de Perú. 1541,

Es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 17 grados Celsius. Estamos de regreso, si es que recién nos sintonizan. Bienvenidos en esta tarde, el octavo día del Festival Internacional del Smoke. Que esta emisión quedará grabada y estará disponible en nuestro canal de Telegram y en nuestra nueva plataforma de archive.org o archive.org como Luna 9 Radio Digital, para que puedan escuchar quien no ha tenido la posibilidad de escucharnos en vivo. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que vamos a nuestras plataformas para revisar los mensajes de nuestra querida audiencia. Empezaremos con la interacción, luego pasamos a la sesión de preguntas. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, quienes nos acompañan en Estados Unidos, en México, en Ecuador. Muchas gracias. Saludos de Graciela Velasco. Gracias por su interacción. En Instagram, al Levasip, le damos también la bienvenida. A Gloria Gómez Atienza, quien es presidenta de Camarruga Literaria en Barcelona, España. Gracias, bienvenida también. Gracias a María del Carmen Lobo en New York. Y gracias a Laura Torres, también en Instagram. Muchísimas gracias por los saludos, por compartirlo, nuestro link y también por la interacción. Ahora nos vamos a la sesión de preguntas. Nuevamente agradecemos a nuestra querida audiencia que nos hacen llegar sus preguntas para nuestros invitados. Recuerden que tenemos nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y también en las plataformas de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio en Facebook y en X o X antes de Twitter y como Luna9-Radio en Instagram. Vamos a las preguntas. La primera pregunta es para Dr. Alberto. ¿De qué manera el mindfulness puede ayudarnos a desacelerar en un mundo que parece vivir en piloto automático? Gracias, muy oportuna pregunta en este mundo tan agitado en el que vivimos. Precisamente, su nombre lo dice, atención plena, mente plena. Hoy decía el doctor John Kabat-Zinn, deberíamos llamarle mejor heartfulness, como corazón pleno, ¿no? Aprender a estar en este mundo no solo en el presente, sino de corazón en el presente, sintiendo que vivimos en un mundo que a pesar de todos sus problemas... Es maravilloso. Precisamente cuando practicamos la atención plena, que en esencia es estar anclados, por ejemplo, en nuestra respiración, en nuestras sensaciones, en nuestro cuerpo, nos ayuda a desprendernos de los pensamientos recurrentes, negativos, que nos invaden generalmente el pasado, de las preocupaciones del futuro. Entonces, no se trata como de desconocer que existen conflictos, problemas y muchos situaciones difíciles en el mundo actual, sino aprender que cada momento tiene, digamos, su espacio para atender, responder inteligentemente. Si estamos atentos a lo que sucede, será más fácil tomar decisiones para resolver los problemas más puntualmente. Es muy interesante, por mencionar un ejemplo nada más, el maestro Tai, el maestro Thich Nhat Hanh, un gran exponente del mindfulness que murió hace un par de años. Fue un hombre que si bien practicó toda su vida el mindfulness, se dedicó a hacer muchas obras, muchos trabajos, orfanatos, hospitales. Fue un hombre muy, muy activo, promovido al Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que puede uno combinar, llevar una mente serena, una vida tranquila y sin embargo estar inmerso en el mundo actual. Así que recomendable, practiquen regularmente y podrán apreciar sus beneficios. Muchísimas gracias, doctor. También la siguiente pregunta es, las dos siguientes preguntas son para usted, llegó en ese orden, en diferentes plataformas. La siguiente pregunta del público es, doctor Alberto, ¿podría compartir con nosotros una anécdota con su maestro Jacobo Grinder que lo motivó a adentrarse en las prácticas de la meditación? Ah, sí, cómo no. Yo tuve oportunidad de que fuera mi profesor durante los últimos dos semestres de la carrera. Yo tendría, no sé, unos 23 años de edad, quizás. Él sería director de su doctorado allá en Estados Unidos y con muchas ideas, muy inquieto. Y porque cuando nos inscribe a formar su grupo, nos anotábamos, había una lista en la universidad donde tú te anotabas con el maestro que querías tomar la clase. En este caso era de psicofisiología de la memoria o algo así, ¿no? Que eran los temas que él daba. Y entonces yo me anoté y ya me dio una cita, llegué a su despacho, a su cubículo. Y es un curioso, me llama mucho la atención la entrevista porque se sentó, me pidió que me sentara frente a él. Un hombre muy apacible, joven y todo, pero con su barba tupida, siempre fue un hombre de barba muy tupida, con su rostro sereno, muy amable, muy afectuoso. Me sentó y me dice: siéntate un momento. Y si eres tan amable de cerrar tus ojos, cerré los ojos. Y durante unos instantes permanecimos en silencio. No me dijo que volviera a abrir los ojos todavía. Y lo único que sentí fue como una energía muy fuerte en la frente, así como un hormigueo. Después de unos instantes me dijo: puedes abrir los ojos. Te espero en la clase de la próxima semana. Y eso fue toda la entrevista. Solo algo percibió, o así como nos entrevistaban, no sé si a todos, pero no hubo más palabras que cierra tus ojos. Algo percibió y estás incluido en mi grupo. Interesante, ¿no? Pues obviamente de ahí vino toda una inquietud, pues qué hace o qué hizo este hombre que nos percibe de esa manera, ¿no? Y bueno, ahí viene toda su obra, puede entenderse a partir de todo esto, los grandes libros que escribió sobre psicofisiología de la memoria, neurofisiología, el estudio que hizo de los chamanes de México, los estudios de la conciencia. Durante muchos años fue desconocido su trabajo. Hoy en día es muy, muy, muy citado. Pues creo que es una interesante anécdota. Muchísimas gracias, la verdad que sí, muy interesante. Gracias por compartir. Aquí en el Festival Internacional del Libro. Y la siguiente pregunta, doctor, es de ¿qué aportó al ser humano y el profesional que es usted hoy? Aunque yo no soy un practicante del budismo como tal, para mí sentó las bases porque aunque el doctor Jacobo nos inició en lo que él llamaba la meditación autoalusiva, que es una práctica muy bonita para trabajar con el cuerpo en general, previo a conocerlo, porque yo lo conocí cuando yo estaba cursando ya el último año de la carrera, en el último año, porque él daba materias del último grado. Yo ya había empezado a estudiar o a practicar meditación con el centro budista que estaba ahí junto a la universidad. Y bueno, para mí lo interesante de la práctica porque fue budismo zen, fue el sentarnos cuidar mucho nuestra postura, la respiración, y simplemente nos invitaban a poner atención a la respiración, que es una práctica muy similar al mindfulness, pero nos ayudaban mucho. Dice, si te distraes, cuenta del 1 al 10. Digamos, en onda ascendente o descendente. Entonces, esa era toda la práctica durante bastante tiempo, simplemente tratar de mantener la mente serena, ayudados por la tensión de la respiración y el conteo del 1 al 10 en forma ascendente y descendente. Y obviamente las enseñanzas de ellos, ¿no? En general, la práctica budista habla mucho de la compasión. Y centrarnos mucho en nuestra propia sabiduría interior. A diferencia de otras escuelas que buscan mucho la dependencia con los maestros, los gurús y todo eso, ellos impulsan mucho a que conectes con tu interior y descubras tu propia sabiduría interior y tu propia guía de trabajo. Creo que eso fue lo que más influyó en mí en esos años en que me inicié en la práctica del budismo zen en este centro. Muchísimas gracias. Doctor, también tenemos saludos de Víctor Manuel Aburto. Un fuerte abrazo hasta Chincha, Perú, que está en sintonía con nosotros. La siguiente pregunta, también para usted. ¿Es posible cultivar el mindfulness a través de la lectura, especialmente de poesía o novelas introspectivas? Hay que entender que incluso lo comentaba en alguna de mis exposiciones, que el mindfulness, más que verlo como un método, una serie de técnicas, es un estilo de vida. De hecho, cuando impartimos los cursos de mindfulness, hablamos de las tres modalidades básicas de mindfulness. La práctica formal, como sentarnos en un específico, en un tiempo específico. La práctica en movimiento, caminando, haciendo ejercicio. Y lo que se llama la práctica informal. La práctica informal trata de llevarse al día a día en cualquier actividad. Poner atención cuando comes, poner atención cuando te bañas, poner atención cuando haces alguna actividad doméstica o laboral. Por supuesto, respondiendo específicamente a esa pregunta, lo ideal es que también puedas poner tu atención plena cuando estás haciendo una escritura o algo por el estilo, ¿no? Lo comentábamos desde la mañana, ¿no? Poner atención a cualquier actividad es una manera de practicar el mindfulness permanentemente. O sea, no se trata en realidad, y es lo que les insisto mucho a mis estudiantes, que dicen es que no tuve tiempo de meditar, pero estás vivo. Y si estás vivo, puedes practicar la atención plena. Entonces, no sé si queda clara la respuesta. Por supuesto que puedes practicar la atención en cualquier actividad. Solo ancla tu respiración unos instantes y vuelve tu atención al presente. Muchísimas gracias, doctor. También tenemos preguntas para el señor Alfredo Sosa. La pregunta es: Alfredo, en coloquios o devaneos, ¿qué voces internas sentiste que dialogaban realmente en el poema? Bien, dando respuesta, en realidad, creo personal, y entonces prácticamente transmito por intermedio de ellos, ¿no es cierto?, ciertas situaciones reales, irreales, escuchadas, no escuchadas, imaginadas o no. O sea, no es necesariamente el hecho de que haya sucedido, no es una biografía. Prácticamente es una manera de expresar algo que ha sucedido en algún momento o simplemente algo que se imagina que este personaje al cual se le ha dado esas características no está en esa situación. O sea, no es personal, es creado, es su imaginación. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta también para usted nos dice, ¿cómo se entrelazan las pasiones, la poesía y el arte plástico en la creación de este nuevo trabajo? Bien, interesante la pregunta porque en realidad el ser humano es un artista y tiene diferentes manifestaciones durante su vida. O sea, todo funciona de esa manera. Químicamente, el ser humano tiene sustancias y que van actuando de una y otra manera. Y cuando uno tiene un pensamiento o cuando uno elabora un razonamiento o está en la fase creativa, indudablemente que todo ese proceso puede manifestarse tanto directamente en una obra pictórica o en una literaria, o el conjunto de las dos, porque por ejemplo cuando estoy pintando, ¿no es cierto? Estoy resolviendo en el lienzo, en el soporte, voy resolviendo situaciones y en esa misma situación estoy versando con el cuadro qué es lo que quiero poner, transmitir, plasmar. Todo cuadro tiene un rollo, como le decimos nosotros, todo cuadro tiene un lenguaje, ¿no? De color, de planos y también literarios. O sea, desde el momento que le pones el nombre a un cuadro, ya le estás dando texto, ya le estás dando, ¿no es cierto? Un vehículo más para que el espectador sea capturado por la obra, ¿no? Y en lo que manifesté de ponerle a cada obra, ponerle un poema, es algo muy interesante porque hay un nexo ahí, ¿no? O sea, como un complemento, decirlo de alguna manera, ¿no? Pero todo es manifestaciones de arte. Muchísimas gracias. Próxima pregunta, doctor Alberto. ¿Qué beneficios concretos puede aportar el mindfulness a la salud mental de quienes vivimos con altos niveles de ansiedad o estrés? Hay muchos beneficios en la práctica regular de la meditación o de diferentes ejercicios de atención plena en general, ¿no? Hay muchas investigaciones que lo sustentan. Pero vamos a dejar algo muy claro. Cuando el solo hecho de que tú cierres unos instantes tus ojos y comiences a poner atención a la respiración, empieza a haber cambios en la química de tu cerebro y de tu cuerpo inmediatamente. Ahora se sabe que una práctica regular activa de manera más puntual los lóbulos frontales, ciertas zonas específicas de los lóbulos prefrontales o que están en la parte frontal del cerebro. Este fortalecimiento es muy importante para la reducción del estrés, porque cuando fortaleces esta zona, por contraparte se reduce la actividad de una estructura que se llama la amígdala, que está en el cerebro medio y que está asociado con las emociones, especialmente con el estrés. Entonces, no es una cuestión meramente subjetiva, sino está demostrado que existe un cambio fundamental en el funcionamiento del cerebro cuando practicas regularmente la atención plena. Y este es un ejemplo de sustento científico. Así que si practicas, y practicar regularmente no significa que te sientes a meditar 4 horas diarias. 15, 20 minutos 2 veces al día es más que suficiente para que sientas sus efectos positivos. Yo como terapeuta, pues prácticamente son de las técnicas que más utilizo con mis pacientes que sufren de ansiedad y fobias y muchos otros trastornos. Y el mindfulness les ha cambiado la vida. Ojalá que a ti también. Muchísimas gracias, doctor. Para Alfredo, ¿crees que tus devaneos poéticos nacen más del silencio o del ruido del mundo? Nos pregunta. Interesante, muy interesante. A veces uno, estando acompañado, se siente solo y a veces en el silencio uno está pensando o está en el silencio escuchando voces. Decir esto parece ser un poco fuera de desfasado de del razonamiento común y corriente, pero yo tengo y siento ciertas situaciones que podríamos considerar dentro de la biología cuántica, es que el ser humano tiene momentos en que puede elaborar ciertas situaciones y cuando sucede eso, el organismo, como dice el doctor, también se comporta químicamente generando sustancias que te lleva a poder transmitir algunas cosas que están no muy cuerdas, por decir de alguna manera, o no muy lógicas, ¿no? Entonces, de eso se trata. Al final, uno se divierte haciendo eso, por último. Y eso de lo que dice el doctor sobre la respiración es básica, o sea, y la concentración, normalmente el ser humano no se concentra tanto tiempo, ¿eh? Ya, pero hay que cultivar el hecho de poder concentrarse, ¿no? O sea, eso no es muy fácil que digamos, ¿no? Pero hay que cultivar eso, como toda actividad que el ser humano puede hacer. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo influye el mindfulness en la creatividad y en la escritura literaria? Algo que comentábamos en la mañana sobre esos temas. Yo creo que es difícil como hablar de una técnica universal que va a servir para todos los escritores. Somos tan distintos y escribimos de tantas cosas, y yo creo que los motivos y los contextos del creador de una obra son muy, muy variados. Pero me queda claro, y en mi experiencia y por lo que he aprendido a lo largo de la vida, es que cuando tienes una mente más serena, más tranquila, te es más fácil ser creativo, porque evitas, digamos, los pensamientos distractores, los pensamientos negativos, de insuficiencia, de no soy capaz, de no puedo, como que todas esas, digamos, pensamientos que llegan continuamente, que nos ha dejado la sociedad, la educación y todo, de no puedo, no soy capaz, todo eso, se van eliminando con una práctica regular de mindfulness, como que tomas, te empoderas, te sientes capaz, te sientes seguro, más seguro de ti mismo, de ti misma. Y creo que eso fortalece ser creativo, porque muchas veces la creatividad se va como reprimiendo por el temor al qué dirán, ¿no? ¿Qué van a pensar de lo que estoy expresando, de lo que estoy diciendo? Y como eso se va yendo con la práctica de mindfulness, siento que tu creatividad florece más fácilmente. Creo que eso es lo que pienso al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Para Alfredo, esperas despertar. En nosotros los oyentes del 19 Radio Digital cuando escuchemos coloquios o devaneos, nos pregunta nuestra querida audiencia. Bueno, en realidad es transmitir lo que el ser humano puede hacer. O sea, y una de las cosas que acabo de escuchar del doctor es muy cierto, en el sentido de que el ser humano se paraliza con sus miedos, miedos a todo, ¿no? Miedo a todo. Entonces, y eso indudablemente genera una reacción química en el organismo, y eso se bloquea. Para ser creativo tienes que estar libre, tienes que no solamente ser libre, sino sentirte libre. Y entonces, de ahí el espectador, ya sea de un cuadro, de un poema, llegar a él. Lo que pasa es que es como un espejo. La obra es como un espejo. El ser humano se presenta ante el espejo y ve algo. ¿Qué ve? Ve su ser. Cuando el espectador ve una obra o ve una obra pictórica o escucha un poema, le mueve su interior, todo su banco de datos, todo su disco duro, ¿no? Y en las coincidencias está el interactuar con la obra, o sea, como que lo mueve, se siente identificado con ciertas palabras, con ciertas situaciones, que de repente el mismo artista en el momento que está plasmando no sabe en realidad la capacidad que es lo que puede su obra llegar a mover al espectador, ¿no? Normalmente yo pienso de que es el sentimiento de libertad y el que hace que uno haga una obra y que sea libre el espectador de darle, como decíamos a un niño cuando le das una crayola para que haga un dibujo y no le digas qué bonito patito, ¿no? O sea, tienes que preguntarle qué cosa lo que ha hecho, porque de repente a nosotros nos parece un patito y para él es un avión. O sea, ese tipo de cosas el ser humano tiene que saber, que cada espectador, según acuerdo a la sintonía, la interrelación con los colores, con la forma, con los planos, o con el mismo verso en sí, ¿no? Que pueda coincidir con algo que ellos tienen, como también que no puede coincidir en nada, y por eso que hay algunos que dicen, esta obra no me gusta para nada. No sintoniza simplemente, ¿no? Pero el artista en realidad se debe sentir libre en expresar, digamos, una intencionalidad, ¿no? O sea, ni tampoco, como yo a veces digo, ¿no? Mi arte es pintar, mi arte es escribir, mi arte no es vender, ¿no? O sea, para eso hay otras personas que tienen el arte de vender, ¿no? O sea, eso más o menos es lo que yo espero de que el público que vea o que se sientan motivados ellos, de acuerdo, sacando también su interior con las obras. Tanto que escuchen como que vean, ¿no? O sea, o que gocen bailando o degustando un plato artísticamente preparado, no solamente en el sabor, sino en la forma, ¿no? En los colores, en la presentación. O en un acto, en una escena, ¿no? Donde el artista, el actor haga un monólogo, ¿no? Y llega a la gente, ¿no? O sea, y debe haber un respeto mutuo también en el sentido del artista, ¿no? Al artista y del artista hacia el público. Muchísimas gracias. También saludamos a Mora, arroba René B, en Twitter, antes Twitter, ahora es X, estamos como Luna 9 Radio, y también nos está dando likes, arroba LW Temerald. Muchísimas gracias. Y la última pregunta que nos han llegado en diferentes plataformas, gracias nuevamente, es, doctor, ¿qué prácticas sencillas de mindfulness podría recomendarnos para nosotros, que somos oyentes de Luna 9 y deseamos comenzar a integrarlo en nuestro día a día? Muy bien, pues tenemos lo que llamamos la meditación de bolsillo. Muy sencilla, pero muy poderosa. Le llamamos el DROP, que son las siglas DROP, que significan detente, respira, observa y procede. Hagámoslo juntos. A ver, cierren por un instante sus ojos. Cierra tus ojos. Observa tu postura. Y inhala profundo. Exhala. Inhala. Profundo. Exhala. Nuevamente es una respiración profunda. Exhala. Ahora deja que tu respiración tome su ritmo normal, no la forces. Y simplemente observa cómo se expande, cómo se contrae tu abdomen al ritmo de la respiración. Siente tu respiración por unos instantes. Y mientras estás sintiendo tu respiración, haz como un escaneo corporal. ¿Cómo está tu cuello, tus hombros, tu espalda? ¿Te sientes bien? ¿Hay tensión? ¿Hay algún dolor? Si es así, inhala nuevamente profundo y siente que al exhalar se va esa tensión, esa molestia o ese dolor. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y siente que tu respiración se hace más lenta y más profunda. Y ahora, simplemente al ritmo de tu respiración dices calma, tranquilidad. Calma, tranquilidad. Calma, tranquilidad. Y siente cómo en pocos instantes te sientes más en paz, más tranquilo, más tranquila. Muy bien, puedes abrir tus ojos. Así de sencillo es el drop. Son meditaciones de 1 o 2 minutos durante el día. Y entre más veces las hagas, mejor. No necesitas espacios apropiados o tiempos apropiados. Simplemente te acuerdas y si estás en un lugar apropiado, pues cierras tus ojos por 1 o 2 minutos, haces esto y listo, es la meditación de bolsillo. Ahora, la práctica sedente es muy sencilla, no tienes que hacer grandes esfuerzos. Simplemente ahí sí busca un lugar tranquilo, un tiempo donde no te interrumpan y te sientas de 5 a 15 minutos, no tiene que ser mucho tiempo. Buscas una postura cómoda, que tu espalda esté recta, cierras tus ojos y simplemente empiezas a poner atención a tu respiración. Puedes ayudarte repitiendo inhalo y exhalo conscientemente. Inhalo y exhalo conscientemente. Y eso haces durante unos instantes, conforme sientas que estás más atento a tu respiración, puedes dejar de repetir inhalo y exhalo y simplemente disfrutas el momento. Vuelves a sentir que hay o a percibir que hay mucha distracción o muchos pensamientos, puedes volver a repetir inhalo y exhalo conscientemente. Y eso es todo. Si puedes 5, 10, 15 minutos, poco a poco esa práctica se asienta y se hace una práctica regular. Ahí están dos técnicas muy sencillas. Bravo, muchísimas gracias, doctor. De verdad que hemos quedado relajados y con ganas de aprender muchísimo más. No sé, Mari, si quisieras aportar algo. Agradecerles nada más, Francisco, también. Estoy disfrutando del compartir de nuestros invitados. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a nuestra familia en Estados Unidos, México, Ecuador, Perú y Chile, quienes están en sintonía en estos momentos, ahí los estoy viendo en pantalla. Gracias por su constante apoyo. Gracias por ser parte del Festival Internacional. Aquí queremos conocer más de ambas propuestas, tanto artístico y también como del mindfulness, a través de nuestros invitados. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y con el corazón lleno de letras y emociones. Nos despedimos de esta segunda jornada del quinto día del Festival Internacional del Libro. Agradecemos profundamente al doctor Juan Alberto Vargas Telles y al artista plástico Teodoro Alfredo Sosa Rodríguez por su generoso compartir al Presentaciones Culturales. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital, gracias por acompañarnos. Este festival es posible gracias a su preferencia, escucha atenta. Les invitamos a acompañarnos en cada emisión del Festival Internacional del Libro 2025. Los chats permanecerán abiertos. Sigan enviando sus mensajes, preguntas y saludos porque su voz es importante para nosotros. Regresamos mañana en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, con más actividades, entrevistas y sorpresas. Y también estaremos mañana en punto de las 3 de la tarde, hora de New York, con el programa de clausura del Festival Internacional del Libro 2025. Quédense con nosotros, acompáñenos, porque el FIDOL 2025 aún tiene mucho más para ofrecer a usted. Muchísimas gracias, Papá Perú 1. Gracias, está saludándonos en estos momentos en Instagram. No quería dejar de compartir su saludo. Y a partir de este momento, inicia la programación automática. Disfruten de la música de Luna 9 Radio Digital. Tengan todos, cada uno de ustedes, una bendecida noche y buen fin de semana. Y mañana, ya saben, tenemos más programas. Gracias por su sintonía. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.